Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? He vuelto y he venido decidido a recuperar mi programa. Así que, nada, ajustaros, encender, poner muy alto la centralita que aquí comienza. Good Karma Radio Show. Z, estás de nuevo, no lo puedo creer. Pero que me habéis dicho que el programa habéis salido de maravillas. Así que nada, que me puedo volver a tomar vacaciones, que lo vas a hacer muy bien. Y puedo como hacer así, como segmentos. Así que a no provocarte, que hiciste... quizás Guaidoncha me paga que vaya por ahí. Por bueno, el mundo, ahora que me pague un poquito a mí, porque me hiciste transpirar, Z, estos días. Bueno, pero que lo has transpirado tú solo, que no te habéis puesto el aire, el pulpo, la pulpaco, ¿cómo estás? Veo esos tentáculos que estáis como loco de que he vuelto y me pone muy contento de que, nada, de estar aquí en este programa bonito. Por supuesto, hace mucho calor. Pero ¿cómo lo habéis pasado sin mí? Quiero imaginar que habéis hablado muy bien de mí y me habéis extrañado. Por supuesto. Habéis llorado y habéis mandado muchos euracos para que pague la tarjeta, niño. Te extrañamos mucho, la gente te extraña, la gente aclama por vos, Z. Pero así me gusta, pero que así tiene que ser. Pero bueno, vamos a comenzar un programa. Tengo como una sensación de que, pero que no sé, como que sigo tu rumbo, diría nuestra querida María en el Wish of Fly. Creo que merece, antes de arrancar con todo lo que tenemos para hoy, hacer como un pelín de reflexión con todo lo que ha sucedido esta semana en el mundo roxetero. Por mi parte, voy a decidir no pronunciarme en estos dos últimos días. Me he cansado de atender a ñoñers que me estáis ahí provocando y metiendo el palillo y que se me ha acabado lo polite y no tengo más ganas de discutir. Vamos a poner un poco en claro aquí de lo que estamos hablando, Brix, porque quizás el que no está muy metido en el mundo Roxette no sabe lo que ha sucedido. Simplemente Gessle, habéis dicho, anunciado así como a tomar por culo todos. Voy a hacer un nuevo Roxette que va a ser un trío con Elena y con Dea. De ahí a que todos estemos de acuerdo con lo que el Guest le haga, hay un abismo, hay una inmensa grieta, así que sí. Yo voy a decidir no pronunciarme. Para mí este programa va a continuar tal cual, todos los habéis conocido, no tengo más nada que decir. Siempre voy a apoyar a Guest, no en todo le voy a dar la derecha, sí. Porque considero que como fan y con... por supuesto, con respeto a los 35, 32, llevo yo de fanatismo, tengo derecho a decir qué está bien, qué está mal, qué me gusta y qué no. Pero bueno, Gessle ha tomado una decisión, Gessle ha decidido, sí, ha elegido, ahora el público es el que va a elegir. Es muy controversial. Nada, yo no tengo más nada que agregar. Es muy controversial todo, tenemos que... Supongo que debe haber mucha gente igualmente que más allá de... el nombre, que a muchos le pesa, el no se puede ser dúo, el trío, que también pesa, esperar a ver qué se viene, cómo es el material. Yo, sí, por mi parte, lo hablaba también con otros amigos que también sois muy fanáticos, muy hardcore fans. Sí. Yo no necesito esperar a escuchar el nuevo material, no dudo de que Gessle va a ser un muy buen álbum. A mí lo que me hace ruido y lo que me descoloca y lo que me parece poco ético es, a 2 años de la muerte de Marie, anunciar un trío como si nada. Todos sabemos que este álbum está grabado desde hace más de un año, o sea que esta decisión no viene de ahora, viene de un año atrás. O sea, claro, a 1 año de la muerte de Marie, a tomar por culo todos. Aquí Marie ha sido una empleada en Roxette y nada, que la empresa continúa y a seguir facturando. Por eso, voy a decidir no expresarme más. De hecho, para los que me acusan de hater, que muy lejos está de mí ser hater, porque he apoyado a Gessle en todo lo que ha hecho, he ido a cuanto tour habéis siempre, hecho Gessle, Marie, Per, Roxette y Gilles Le Tider, entonces no podéis venir a acusarme de hater. Sí, tengo el derecho a decir, consumo esto, no lo consumo, me gusta o no me gusta, pero no soy el típico fan que le va a adorar la polla al Gessle porque haga lo que haga. No, para mí hay cosas que son éticas y que tienen que ver con eso. Para mí debería el Gessle cargarse el Roxette al hombro, solo él y los demás de corista, pero de ahí anunciar un trío, pero que vamos, que nos habéis vendido al Roxette como un dúo, lo que, y todo lo claro, hemos comprado así. Lo que inicial entonces, él... de un día para el otro, anunciar un trío, y encima con Día y con Elena, y no es porque no tenga nada contra esas pobres niñas, que caen de ahí y cualquiera aprovecharía esa oportunidad. Si a ti te llama alguien y te dice, vente a cantar conmigo, pero por supuesto que lo haría, si es que supiera cantar. Pero bueno, no quiero ahondar más por mi parte, ahora te dejo a ti que hagas tu descargo si es que quieres hacer algo, si es que te interesa, no me voy a expresar, no comparto, no coincido, pero por una cuestión de respeto a María, su familia, que ni siquiera hace 2 años y un pelín que a María ha muerto y ya hacer esto que está haciendo, le deseo lo mejor como en cada cosa que he apoyado en el Gessle. Dudo, porque Gessle ya habéis hecho esto en 2018 y fue un fracaso absoluto. Y lo que más me molesta, y ahí es donde viene mi gran... Porque el sentimiento que en mí produjo todo esto es decepción. Para mí, Gessle me ha decepcionado. Si hubiese sido al revés, Marie nunca hubiese hecho algo como esto. Tampoco lo podemos afirmar, porque Marie ya no está aquí y no lo podemos decir. Celebro... Si Gessle quiere seguir, pero para mí mantener un legado de Roxette no es formar una nueva agrupación. Sinceramente, para mantener un legado se tiene que rendir honor y respeto a eso que construiste y que te ha hecho grande en 30 años. Entonces, formar una nueva agrupación con Dea y con Elena, por sobre todo niños, que vuelvo a repetir, lo del 2018 fue un fracaso absoluto. Entonces, a mí me da mucho miedo en qué puede derivar esto, porque hay dos opciones. O la rompe y todo el mundo se vuelve a ser fanático de una nueva banda, o tira por tierra todo lo lindo construido en estos 30 años. Así que yo, por mí, no digo más nada. Esto, que el Briggs diga lo que quiera y ahí lo escucho. Esto último, sí, esto último que dijiste, por sobre todo, porque hay mucha gente que tiene formada una idea sobre lo grandioso que fue Roxette. Y en esas presentaciones que hablas de 2018 hubo metidas de pata, hubo gente decepcionada, hubo gente que fue a ver shows porque figuraba el nombre Roxette y salió decepcionado. Hubo fanáticos contentos también, pero es una línea muy frágil y que para los grandes fanáticos esa línea hay momentos en la que tambalea mucho. Yo sinceramente, mira, yo había escuchado el muy hardcore fans, sí, que habéis comprado un ticket que decía para Gessle Roxette y entra a un concierto donde claro, el 80% de las canciones la cantan dos coristas, porque para la gente era dos coristas. A eso no me refiero. Nada, como había comprado un ticket para el Per Gessle y luego aparecían dos coristas cantando el 80% de las canciones. Ahora es distinto y el comunicado, que dudo que sean solamente palabras de Gessle, ahí hay algo más. Fue un mensaje muy soberbio. El mensaje en el post oficial de Roxette y de Per Gessle ha sido soberbio. El título era "Termina una era, nace una nueva". A lo que ya cuando leí el título le quería poner al señor Gessle debajo. Ok, para usted ha terminado una era, porque para mí los 30 años de fanatismo con Marie no se han acabado. No está más, perfecto, porque la reina de esto no está más. Pero para mí no se acaba. Es como decir, a tomar por culo con los fanáticos... Ahora formo esto, si les gusta bien y si no también, y lo demás no ha existido, a que les guste bien y a que no también. Y que de hecho está en su sano juicio de hacerlo. El público es el que va a elegir. Es una prueba en 2018, sí, y fue un fracaso. Tal cual. Bueno, cuestiones tan fuertes como... Me da mucha pena y mucha tristeza que el fin del Roxette sea de esta forma que él lo está eligiendo. Pero él lo ha elegido no podemos ir a contra eso. Y a los fanáticos que me habéis estado atendiendo, como el Sebastián Caputo, un Robert Quinteros, que los tengo acá nombraditos, si quieren venir, después les voy a dejar la dirección de donde vivo. Vienen, me tocan el timbre y hablamos largo y tendido, porque todo lo que he dicho, lo he dicho con datos concretos. No he criticado, no he faltado a la verdad en nada, simplemente he marcado, porque mucha gente te dice, pero Paraguay había usado el Roxette en Herland Café. Excelente, fue el proyecto de Gilles Letiver tratado de hacer en inglés en Estados Unidos y fue un fracaso. Editaron 5.000 copias, fue un fracaso absoluto, de lo cual, de hecho, Gilles Letiver se separa. Entonces, no me vengáis con que es el temita del nombre Roxette nada más. Que guarda, porque ahí muchos están obviando de que hay algo legal, porque aquí no se está cargando el Roxette. Ya ha metido un PG adelante que se van a pronunciar después Pichi Roxette, que vaya a saber quién cornos es Pichi, que a mí cuando digan Pichi Roxette en una entrega de premios que nunca jamás en la vida pagan, van a decir, y aquí Pichi Roxette, y Pichi que desaparece un Teletubby, niño, pero que haga bien las cosas el Gessle, me está haciendo enfadar. Pero vuelvo a lo mismo, mi sensación es la de decepción, no es lo que yo consumí o lo que me vendieron durante 30 años. Pero mi abuela decía muy bien, nunca pongas expectativas en las personas, porque las personas siempre, tarde o temprano, se muestran tal cual son y te decepcionan. Y ahí sí, ese error, ese es mi error, y me hago cargo de poner expectativas en gente que quizás uno idolatra o sigue. Pero bueno, si la situación hubiese sido al revés, y es le hubiese sido el que esté muerto el día de hoy y María estuviera viva, a María le hubiese chupado realmente un seno y hubiese quedado en su Suecia natal haciendo su música como a ella siempre le ha gustado, la escuchen 5 o 10, y le hubiese tomado por culo seguir con Roxette, porque hubiese dicho, Per no está más, a mí no me interesa, hago mi música, mi carrera en solitario, porque para eso soy un artista de cojones. Y sigo haciendo lo que a mí me gusta, que es música, sin colgarme de ningún nombre, que bastante, bastante he facturado en estos últimos 30 años, y lo voy a dejar en paz, porque soy ética y tengo valores y respeto lo que se ha construido. Pero eso es mi punto de vista, y aquí vamos a continuar con Good Karma Radio Show, porque no me quiero enfadar. Yo me había quedado un poco más atrás en el tiempo Z y me había quedado con esa opción que creo que Perla dijo en un momento, que quizás se presentaría con artistas invitados. Entonces yo pensé que la idea de continuar una carrera internacional iba a ser esa, con artistas invitados, pero bueno. Siempre he utilizado estas palabras, en un mundo ideal... En un mundo ideal, obviamente, me encantaría que María estuviera aquí. Por supuesto. Eso es irremediable, porque los fanáticos me estáis acusando, porque cuando uno expresa una opinión que difiere con la de los demás, te acusan de criticar. Y la gente no entiende que una cosa es criticar y otra cosa es dar un punto de vista. No voy a consumir todo lo que Gessle decida, porque tengo mi propio criterio, puedo decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y saben por qué lo puedo decir? Porque tengo 32 años de fanatismo. Entonces, si no puedo emitir una opinión y tengo que avalar todo lo que Gessle haga, sería erróneo de mi parte. Pero bueno, se me fue lo que iba a decir, pero eso está. No quiero dar más vueltas. Ah, porque los fanáticos criticáis de que nosotros no aceptamos la muerte de Marí. Y a mí ahí, yo... Cuando me dicen ese tipo de cosas, yo quiero salir con una bazooka a cazar leopardos y traerlos y criarlos y que sean felices los leopardos, porque obviamente no les quiero disparar por esos animalitos. Pero digo, la muerte de Marí es irreparable y todos la hemos aceptado y en algún momento lo hemos hablado, hemos hecho miles de especiales con respecto a Marí y yo me he pronunciado de que en tanto dolor cuando uno se enteró la noticia del fallecimiento... también sentía un poco de alivio, porque sabíamos por lo que Marí pasó. Todos sabíamos que ese final de Marí era irremediable. Entonces, que los fanáticos vengáis a decir de que no podemos soltar la muerte de Marí y que adoramos a Marí y que por eso no concebimos, no, se estáis equivocando y mucho. Se equivocan más que el Gessle, porque Gessle se equivoca y se está equivocando. Pero vuelvo a lo mismo, el tiempo dirá quién tuvo la razón. Si Gessle con su nuevo Roxette, que se va a hinchar a cosechar éxitos números uno y va a llenar estadio tras estadios, o el Z, que dice, me parece mal y me parece de muy poco ético y muy poco valor volver a utilizar el nombre Roxette, que fue algo tan sagrado, y sobre todo con Elena y con Dea. Que no es que tenga nada contra esas dos niñas, lo vuelvo a repetir. Elena, en lo que ella hace, me encanta. Y Dea me parece que vocalmente es increíble, pero nunca nadie va a estar a la altura de Marie. Entonces, la voz de Marie no se puede reemplazar. Ahora, si alguien le hace un concierto y canta los 25 temas él y las niñas simplemente atrás y de coro, quizás pueda ser interesante, porque es la otra mitad haciendo lo que hizo siempre, la otra mitad del dúo. Siempre fueron un dúo. Entonces, vuelvo a repetir, le deseo lo mejor al Gesle, el Z sí está decepcionado, es la sensación que tengo, es decepción, siento profunda decepción por Gesle principalmente. Después el tiempo dirá quién tiene razón, si Gesle con su intento de un trío, aparte es abismal lo que está haciendo, siempre han sido un dúo y ahora presentar como un trío, pero ¿en qué mundo? Este hombre no está bien, para mí la vejez le ha pegado y le ha dado como un gaga en la cabeza, porque si no, no comprendo, no le quiero dar más vuelta, porque desde que ha salido la noticia, de hecho no me he pronunciado en su posteo, no le he escrito nada, sí me he metido en algunos grupitos que vi que estaban debatiendo y ahí como que si me pican y a mí me encuentran en 3-2-1, pero bueno, veremos quién tiene razón, si es de nosotros, igual vuelvo a lo mismo, lo voy a apoyar, pero no sé si lo voy a consumir. Es muy particular todo esto con otros artistas, quizás ha pasado algo, pero en el caso de Roxette, la voz y la presencia escénica principal siempre fue Marie, entonces es todo muy diferente. Eso es lo que les cuesta mucho reconocer a los fanáticos que son muy de Gesle, que no entienden que el mundo ubica a Roxette por Marie, y que al mundo, porque al común denominador, a la gente común, no al fanático, claro, que se pone un cartelito Roxette en la frente, es Marie Fredrickson, y es fanático de la boca para afuera, ubica a Roxette por Marie, y si Marie no está, simplemente él, el guitarrista, Gesle o como lo quieran llamar, no le interesa. De hecho, Billboard, y lo marcamos acá en este programa también, cuando anuncia la muerte de Marie, decía: muere la cantante de Roxette y su guitarrista le dedica, Per Gesle le dedica unas palabras. Estamos hablando de un titular de año 2019. Para la gente, él era el guitarrista. No importa si es el cerebro, el que compuso la cantidad de canciones, que todos lo sabemos. El mundo los adoptó así. La gente ubica a Roxette por Marie, y si Marie no está, no le va a interesar. Ojalá y deseo de profundo corazón que a alguien le vaya fantástico, que a él le vaya, porque yo no se lo voy a consumir. Vuelvo a lo mismo, yo como fanático me siento profundamente decepcionado. Si él lo quiere hacer y le va bien, voy a ser el primero en festejar, pero no se lo voy a consumir. Y es mi punto de vista, y aquí he acabado, y vamos con el programa, niño. Pero que tenemos un montón de cosas. Ahora sí, vamos a... Como dijo el guerrero, aquí no pasa nada, termina una era, comienza otra, pasemos de página. Si alguien se ha muerto, aquí no ha pasado nada, y continuamos con el programa. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos, en los segmentos que voy a presentar, Z, tenemos casi todos estrenos. Música nueva de Chainsmokers, también Katy Perry. Tuve que hacer un cambio hoy porque ocurrió una pérdida muy grande en el mundo de la música, que ya después les voy a comentar. Así que tuve que hacer... Ah, que lo escuché anoche en vivo y en directo. Así que del baterista. Sí, así que tuve que hacer un cambiazo de último momento ahí. Y tenemos un vivo muy especial de la gente de Oasis, que mira, contradictoriamente a lo que pasa con Roxette, estuve leyendo un poquito, viene este muchacho Liam a la Argentina, pero da la casualidad que la voz principal era él, entonces la convocatoria y los temas los sigue cantando él. Mira, niño, muchas bandas han intentado lo mismo. In Excess, Queen, sí tienen alguna. Queen tiene un poco más de éxito que In Excess y bla, bla, bla. Pero el hardcore fan, tengo amigos muy fanáticos de Queen, me dicen, sí, lo voy a ver por ver a, no me acuerdo el nombre, Brian May y sí, los sí, otros. Claro. Pero no porque me guste. Queen era Queen con Freddie Mercury. Voy por una cuestión de nostalgia y porque quiero ver al resto. Pero no porque sea que si sacan un álbum nuevo me siento a escucharlo. Si quiero mantener el legado de Queen, me siento a escuchar sus álbumes, que es como se mantiene un legado. Ninguna de las bandas que habéis intentado reemplazar a su cantante han tenido éxito. O han tenido un éxito el como peor, lo habéis conocido el peor de los, con su formación original. El peor de los ejemplos es In Excess. Llegó a hacer concursos, también hicieron una preselección, todo fallaba. Vuelvo a lo mismo, ojalá tenga mucho éxito, porque muchos de los fans que adoran a Gessle estáis listos, nosotros también lo adoramos, yo lo adoro principalmente. Estáis vislumbrando un mega éxito. Tus energías pasado mañana va a venir a Latinoamérica. No confundáis, porque Latinoamérica es un mercado muy, pero muy difícil para venir en este momento, sobre todo para alguien que ha perdido a su cantante principal. De hecho, Osa, el año pasado, le habéis dicho a Maxi y a María Madeus que Latinoamérica era un mercado muy difícil para que el Gessle visitara, porque no hay sponsors, a nadie que le interese traerlo. Ojalá venga, porque todos esos fans que dicen adorar a Gessle, después no viajan nunca, no consumen un puto álbum, y después se cuelgan un cartelito en la frente de ay, me encanta, me encanta, me encanta, pero a la hora de apoyar a un artista, que es cuando tenéis que comprar una entrada, tenéis que ir a ver sus conciertos en vivo, porque es de la única forma que el artista gana, yo no veo a ninguno de esos niños después en los conciertos. Entonces, no equivocáis, porque hablar detrás de una computadora y estáis ahí metiendo lo que ellos acusan de haters, cuando ellos lo son, es muy fácil. Acá se va a ver cuando el Gessle le venda miles de entradas para su concierto, sino a tomar por culo a todos ellos que dicen ay, sí, me encanta, porque no me hagáis enojar, porque del meet and greet no va a entrar nadie después. ¡Hala, hala! Y obviamente, y acá lo aclaro, porque cuando lo vea el Gessle, obviamente se lo voy a decir, la última vez que estuvimos, y fue 2017, nos reunió a los cuatro, éramos cuatro, a ver, uno, dos, tres, cuatro, éramos cuatro personas, y dijo muy claramente, desafiándonos a los ojos, Elena es la persona con la que yo voy a formar mi futuro. Así que espero que me apoyen, y nos clavó la mirada a cada uno de nosotros. En ese momento, yo tenía ganas de decirle, ok, a ti te encanta Elena, pero yo no sé si la voy a querer en Roxette, pero como estábamos en una gira de él solista, yo dije, fantástico, o sea, a mí en lo que es Elena en coros me encanta, no la quiero ni a Elena, ni a Dea, ni a Pink, ni a Katy Perry, ni a, no sé, a la de Hannah Montana, que no me sale el nombre, cantando canciones de Roxette, quiero solo al niño de la mitad del dúo, al Gessle, no quiero a ninguna otra voz femenina cantando temas que han sido tan icónicos en la voz de Mari, no quiero a nadie, no me interesa, y estoy en todo mi derecho de decir no me interesa consumirlo. Si quiero escuchar Spending My Time, pongo el disco del elefantito y me quedo en mi casa escuchándolo. No voy a pagar para ver cómo otras personas destrozan una balada que ha sido tan icónica. Esa es mi forma de pensar, esa es la que voy a defender. No tiene nada que ver con criticar al Gessle, porque para criticar, obviamente, voy a ir a un concierto y después voy a dar mi veredicto, porque para poder criticar o emitir una opinión, uno tiene que saber de lo que habla. Por eso, invito a todos los fans que me estáis acusando de hater, que me digan que no los vi en el 2017, no los vi en el 2018, no los vi en la gira de GT en el 2019, no los he visto nunca, entonces, yo sí estuve en esos conciertos, yo puedo hablar porque he estado. Entonces, a tomar por culo a los fans, y no quiero que sigamos con esto, porque si no, nos vamos a cargar de una energía que no queremos, y como dijo el BRICS, tenemos muchas cosas. Tenemos lo nuevo del niño Stefan Everman, que habéis lanzado un tema muy, pero muy lindo, muy así, muy de los 80s, de los 80. Tenemos lo nuevo de Chris Crawford, y no me acuerdo qué más, algo tendremos en el Got the Look, porque siempre tenemos cosas, y he vuelto y me ha pasado esto, de que él se ha despachado con esto y me ha cagado el jueves y el viernes, pero bueno, no importa, la vida continúa, porque aquí no ha pasado nada, señores. Así que niño, que me diga, ahí nos está golpeando la puerta la señora de Luis Miguel, que quiere venir ella a quejarse. Muy bien, que venga la señora Luis Miguel a quejarse del set también. Eso, hoy la invito, señora, tiene el estudio abierto para venir, y si no se puede sumar y quejar conmigo, porque para quejar nos quejamos todos. Igual siempre valoro la queja del que hace, el que va, el que compra y el que consume, al que se queda en su casa detrás de una computadora llorando diciendo no puedo viajar porque es muy caro, no puedo comprar un álbum porque me compré un sin. Hola, niños, para consumir hay que hacerlo y después uno puede opinar. Si no, chito, a cerrar la boca. Diría una amiga mía, Ah, así es. Y a partir de este momento pueden empezar a comunicarse con nosotros. Cuéntenos cómo la están pasando. Escúchenos. Eso, y veáis un poquito el enojo del Zeta, pero bueno, el Zeta es así, pasional. Le pongo pasión a todo lo que hago, cosa que le falta al señor Guerrero. Ahí está, nuestro WhatsApp está habilitado, Z, y es el 11-6400-7047. También pueden mandarnos mensajes a través de la aplicación de Radio Box mediante su super botón, que creo que todo el mundo ya lo debe tener bajado. ¿No es así? Eso, y también podéis enviar dolarucos, euracos y todo eso, porque necesitamos ir a ver la gira del trío Roxette, porque si no, ¿cómo vamos a criticar después? Quiero ver al trío Roxette ahí cantar un Spending My Time, un Dress for Success. También podéis comunicaros en todas nuestras redes, Facebook, Instagram y el YouTube, como Good Karma Radio Show, y donde le hemos cagado, que no sé quién le diría esta parte al Brix cuando no he estado. En el Twitter, Z, ¿pero por qué? Poco como le hemos puesto, Good Karma Radio 1, pero por supuesto porque somos los putos amos y volvemos a hacer extensiva la invitación a la señora Luis Miguel. Venid, niña, que la necesito aquí para quejaros un poco y hacer un poco de barullo. ¿Se habrá vuelto a comunicar en algún momento esta mujer? Sí. Hay un, así como hay los fanáticos estos que estáis adorando todos, que a veces uno lee y dice, pero pareciera que disfrutad de que María haya muerto, porque uno lee cada cosa que, pero que lo hacen así, señorita Corin me pega, hay fanáticos que parecen que estáis disfrutando con eso. Bueno, así como estáis eso, hay otros que están organizando el grupo de la tomatina, porque no ven la hora de que alguien le ponga un pie aquí para tirarle con tomates. Que ha vuelto esto que pasaba en el 2003, 2006, pero que el mundo está loco, no sé qué ha pasado, no sé qué le ha pasado al pobre Gessle. Para mí ha perdido el rumbo ese niño. Vamos a dejarnos así de tanta catarsis y pobre el karmadicto que justo ha enganchado en este preciso momento, nos ha sacado del aire, ha dicho. Es el regreso de Zeta, necesitaba una catarsis, ahí está. Claro, dijo, mucha armonía ha habido con el BRICS, necesitamos un poco de catarsis, de catombe, pero bueno, aquí he vuelto el Zeta es pasional, todo lo que hace, lo hace con pasión. Está temblando todo en el estudio acá. Así es, una vez lo hemos dicho, todo lo que se hace con pasión, se hace con corazón y sale desde adentro. Y siempre va a ser algo bueno, porque ahí hay pasión. Peor cuando uno va y toca por decir, bueno, quiero llenar un estadio, voy a tocar porque me pagan por hacer esto, y está ahí con cara de potus mal regado. Así que nada, vamos a comenzar este bonito programa, obviamente con Roxette, el viejo Roxette, porque ahora tenemos que aclararlo a la gente. Va a haber un viejo Roxette, el Roxette dúo, y lo que se venga. Se ríe el pulpo. Vamos aquí en este programa, siempre vamos a comenzar con el viejo Roxette, el Roxette original, el Roxette real, el que tengo tatuado en mi piel, y lo llevaré por siempre, a menos que me agregue un PG adelante del Roxette. Ahora lo estoy mirando y capaz que me conviene ponerme un PG para que los fanáticos no me acusáis de hater. Pero bueno, vamos a comenzar con Roxette y Let Your Heart Dance With Me. Pero a tomar. Oh. We were Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Aquella historia nos partió en dos, pequeños delincuentes, becarios del amor. Estamos al aire, señorita Corín me está retando por todo lo que he dicho al Guesle, porque pensamos muy diferente y así funciona, está bonito, sociedad, porque es una sociedad, el día que cualquiera de los dos muera, a tomar por culo, aquí conseguimos a alguien más y continúa la vida. No, sí, obviamente la vida continúa, me dice señorita Corín. Bueno, que estamos escuchando al niño Ernest Prana, pero qué bonito lo que suena de cortina, a ver Pulpaco que la suba es un pelín. ¿Cómo me gusta la voz de este niño? Por Dios, nuestro amigo español, habéis estrenado nuevo single que se llama Vuelvo de Madrid. Me ha gustado mucho, realmente me gusta más la cortina y no el tema principal, pero lo bonito de esto y que lo que es más me ha gustado, y él está más que feliz, es que el tema lo habéis compuesto junto con Tato, el cantante de El Canto del Loco, se me había ido, El Canto del Loco, y bueno, él estaba más que feliz porque El Canto del Loco fue una banda que en Madrid y en toda Europa ha tenido muchísimo. Zeta, se nos cortó. Zeta nos está hablando de Ernest Prana con su estreno de They Got the Look. A ver si lo recuperamos, Zeta. No, aquí estoy. Ahí está, perfecto, perfecto. Sí, pero ¿qué ha pasado? Que escuchaba unos plim, plim, plim. Bueno, no sé dónde se ha cortado, que decía que el tema lo habéis compuesto con El Canto del Loco. Sí. Que recuerdo cuando sonaba muchísimo aquí El Canto del Loco, que era una banda hiper cojonuda, así como muy punk rock. Esos niños desvergonzados que salimos de la preparatoria, nos montamos una banda y salimos a recorrer el mundo. Y bueno, me ha puesto muy contento y dije, eso. Transmite una alegría. Y dije, ¿por qué no pegar con uno de mis temas favoritos del Canto del Loco, que se llama Zapatillas? Que cuando lo escuché me hizo acordar a cuando era un pelín más joven. Así que nada, vamos a escuchar lo nuevo de Ernest Prana, compuesto junto con Tato de El Canto del Loco, que se llama Vuelvo de Madrid, y pegado, vamos con El Canto del Loco y sus zapatillas, y allá rockear. Vuelvo de Madrid, tres días de frío, acordes y versos que calan en mí, las noches en vela escribiendo canciones que me hablan de ti, de aquellos momentos que abrazo a mi ego y te alejo de mí. Yo nunca lo vi. Me da igual si no he cumplido con la lista de lo que hace alguien normal, tratando de encajar. Yo por ti he vaciado mi perfume de egoísta en la ciudad que me enseñó a cambiar. Sé que últimamente no pregunto cómo estás. ¿Será que me da miedo la verdad? Solo en silencio tan idiota sin piedad. ¿Será que nos da miedo la verdad? Con ganas de verte, contártelo todo y decirte que al fin daré ese gran paso, dejar mi trabajo y lanzarme a escribir. Pero llego a casa, la encuentro vacía y sin rastro de ti, sin rastro de ti. ¿Qué más da si he vaciado mi perfume de egoísta en la ciudad si no te vi marchar? Sé que últimamente no pregunto cómo. ¿Será que me da miedo la verdad? Solo es en silencio tan idiota sin piedad. ¿Será que nos da miedo la verdad? ¿Qué haré si tú te vas? ¿Qué haré con los capítulos que están sin terminar? ¿Qué haré si tú te vas? Termina nuestro vaivén sin guardar una mudanza criminal. Sentí el cielo llamar en el último café. Sé que últimamente no pregunto cómo estás. ¿Será que me da miedo la verdad? Solo es en silencio tan idiota sin piedad. Good Karma Radio Show.

Por ahora no tiene fecha de lanzamiento, pero acá en Good Karma tenemos un par de adelantos y hoy presentamos este nuevo iPad, que es la segunda canción de esta nueva era de los fumadores. Cuando leí sobre por qué se llamaban los fumadores, me hizo acordar a tu Gessle, Z. Porque... Sí, porque la verdad es que siento que me estás picando con el palito, estás con el dúo, la nueva era, falta que no sé qué más me diga, pero parece que me estás sacando. Cuando leí lo del título de los fumadores y le preguntan por qué ese nombre, simplemente porque suena bien. Per dijo algo parecido cuando pasó lo de Room Service: suena bien para el packaging, suena bien para la discográfica, suena bien para todo el Room Service. Había dicho algo así Don Gessle. Bueno, a ellos les gusta, claro, The Chainsmokers porque simplemente suena bien, no hay un porqué. Así que bueno, vamos con... No, porque lo puto, ¿eh? Es verdad. Zeta, ¿vos sabés manejar? No sé manejar. No, si tengo que manejar yo, me tienen que correr los árboles, las vacas, la casa, la gente, porque me llevo todo puesto, soy como Juan Topo. Bueno, porque si querés aprender a manejar, tenemos nuevo auspiciante con una academia de conducir que se llama César Te Enseña. Pueden buscarlo en Facebook y en Instagram. Es un gran... Me he tentado con el César Te Enseña, me he agarrado como un caloruco y dije, ala niño, pero que este niño... Es un gran instructor, muy profesional, así que este bloque está auspiciado por él y ahora vamos con el iPad. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero, señorita Corín, no para de hablar y de retarme, porque, bueno, porque tenemos aquí pensamientos diferentes, pero en el fondo todos amamos a Gessle, y cuando uno dice algo, habla desde el amor y quizás desde el dolor, pero que yo no cabe duda, que lo quiero al Gessle, lo quiero. Y hoy por hoy lo quiero encontrar y dispararle en la frente. Pero bueno, estamos en un... No, mentira. Mentira bonito con esos pelitos. Y la verdad es que la foto que ya habéis sacado y habéis puesto está chulo al 100%. La sesión de fotos habéis sido por Fredrik Etoal, que fue el último que hizo la sesión de fotos, no el último, la sesión de fotos de Roxette del 2012, y la verdad es que la foto está chulísimo, parece un niño de 40, siendo que tiene 60, yo quiero verme a su edad en ese estado, pues la verdad es que la foto es 100% chula, la he compartido en mi perfil privado porque la foto me encanta, de ahí a que me guste todo el resto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, estamos escuchando a Phineas, que es el hermano de la niña que nos ha traído al BRICS muchas veces, Billie Eilish. Sí. Siempre le he dicho al BRICS que su hermano me parece mucho más interesante, y siento que tiene un estilo de música que roza el tema del blues y del jazz, sí, que no supuesto. Es una música tan comercial, pero tiene ese vozarrón así bien masculino. El niño es bonito comparado a su hermana, es bonito. Bueno, su hermana no es una niña fea, pero convengamos que el luquete que le pega como que tiende esa cosa media dark emo de afearse, porque es una niña muy bonita, también tiene muy bonitos ojos. Es el sistema de venta que eligieron, pero sí, Phineas es un gran productor. De hecho, en 2020 fue elegido el mejor productor musical del año, Z. Así es un niñaco que me gusta mucho. ¿Vos sabés, sobre Zeta, todo que Phineas junto con Billy comparten algo que se llama sinestesia? Ambos tienen esta capacidad de asociación de sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles. Ellos dicen que utilizan esa capacidad que tienen para poder crear canciones a través de, por ejemplo, el tacto. Ellos te tocan una mesa y esa sensación la transmiten en palabras. Y de esa manera van creando canciones. Exactamente. El Gessle se habrá tocado el culo para crear este trío nuevo. Porque la verdad que la Sinexia, no sé cómo se llama, está divina fallada en él. Pero bueno, sí, creo que lo habéis comentado a esto del Phineas. Y muy bien que es verdad, la pronunciación correcta es Phineas, en inglés es Phineas. Pero aquí cuando uno lo lee dice Phineas. Y así como decimos el YouTube, me gusta mucho, me gusta la estética de los videos de Phineas, me parece excelente, todo la parte audiovisual, la fotografía de los videos es impecable. Bueno, habéis lanzado un nuevo single que se llama Naked, desnudo, ahí no lo tenemos desnudo en el video, pero... ahí lo colgamos, sí, en nuestro spot, así que lo pueden ver. Perfecto, y justo hoy cuando me meto, él había compartido lo del vídeo y de su nuevo single que había salido ayer, y escribió y decía unas palabras que cuando las leía digo, pero esto me lo habéis mandado, maridos del cielo, porque decía que la canción la escribió luego de haber terminado una relación muy muy larga con una persona muy cercana, una interpreta que habéis sido pareja, dice, y es increíble como alguien con la que tú has compartido toda tu vida, cuando te separas, lo empiezas a desconocer y te das cuenta con las actitudes que tiene, que toda la vida has estado al lado de un extraño. Nunca terminas de conocer a las personas. Se ve que cuando se ha peleado con esta niña o niño, y no sé cuáles son sus gustos, esta persona se ha comportado muy diferente a lo que habéis conocido, y ahí es cuando la gente te sorprende. Y vuelvo a lo mismo porque lo relacionaba, que me lo habéis mandado ahí, porque cuando yo leí el comunicado también sentía lo mismo. No es la persona que yo he conocido estos últimos 30 años, 32. Y dije, bueno, vamos a pasarlo. Naked, después leí la letra y sí, tiene mucho que ver con que mi abuela siempre decía, nunca terminamos de conocer a las personas, eso es una realidad. A veces también nos equivocamos, porque como seres humanos cometemos errores, y después uno, lo bueno de eso es darse cuenta de que ha cometido un error y admitirlo, no volver a insistir en el error una y otra vez. Ahí ya hay un problemilla que tendríamos que tratar en terapia. Pero bueno, vamos a ir con Phineas, el hermano de la, ¿cómo se llama? La patología Eilish. Que tienen. Sí, no, pero ¿cómo se llama la patología? Sinestesia. De sinestesia. Vamos con los hermanitos sinestésicos, ahí eso, muy bien, Brix. Esto te lo habéis dado todo este tiempo que no he estado, ahí muy bien, rápido. Vamos con los hermanitos sinestésicos, escuchando Naked. make me cry anymore. Don't try. If you see me walk by, maybe you should be shy. If I don't feel it, I don't fake it. If I'm being real, it was overrated. If I know the deal, then I won't take it. I can't believe you've seen me naked. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I had so many things untied.

Sí, yo vine para acá porque le quería mandar un beso a la tía Griselda, a los carmaditos y las carmaditos, ¿cómo están? Y también le quiero mandar un beso a la Florencia, la que vende las medias con los dibujitos. Ella, yo ya le pedí que me traigan las medias con el dibujito del trío nuevo, porque le dije, va a tener que traerme las medias del Peach. Y ella me dijo, la abuela, le voy a traer las medias del Peach. En la medivacha me dijo, usted la enagua le entran tríos, le entran cuartetos. Le entran todas las palmeras y los guaguancó. Floppy, yo ando necesitando medias. ¿Sabe? Le cuento a la audiencia que por salir corriendo me tuve que traer una media de cada color hoy. ¿Qué hacemos a las medias de cada color? La gente va a pensar que te agarró el alemán. En casa me escuchó alguien y me dijo, ah, como Michael Jackson. Yo nunca escuché que Michael Jackson usara media de cada color. Michael siempre le usaba media de cada color. ¿Sí? Él se está también de una época que se ponía una media de cada color y a veces se ponía una zapatilla de un par distinto, todo para hacerse el rebelde. Abuela, ¿le gusta lo que está sonando? ¿Está sonando no, Oasis, no. Oasis en vivo? No escucho nada con esto del trío. Me se me atrofiaron los oídos. Dijo, el mejor que me agarre la hipoacusia antes que escuchar esto. Justo, no, bueno, menos mal que está usted, porque si estaba Z, justo el tema viene relacionado. O sea, está sonando Oasis en vivo. Y tenemos noticias de Liam Gallagher, que prepara nuevo trabajo solista y que generalmente, a diferencia de Per, siempre está muy bien, siempre es muy aclamado por la gente sus discos. Él dice que le da al público, que canta, el que le dio la voz a la banda. Esa es la diferencia, quizá. Él dice que le quiere seguir dando al público de Oasis la posibilidad de seguir escuchando buena música. Entre los hermanitos, porque estos sí son los Gallagher, como el día que los encerraste, que los presentaste. Porque yo escucho todos los programas. Liam y el Noel siempre se han matado entre ellos, pero la gente ubica más la voz del Liam porque es el que ha cantado todas las canciones, claro. A pesar de que el hermanito las componía. Es como con los Roxette, la gente ubica las canciones por la voz de ella, él no lo conoce nadie. Ahora en mayo sale un nuevo álbum solista. Sí, y sale el nuevo single del Ishii Rocks. Es verdad. Sabe, abuela, que bueno, a diferencia de justamente lo que mencionaba Z. ¡Hola, amigos! ¡Soy Pichi! A este muchacho, Liam, sus dos trabajos anteriores fueron número uno en Reino Unido, estando él solo. Cosa que por ahí es lo que la expectativa que uno tendría con que le pase a Gessle. Claro, y acá me pasan más saluditos de la producción, señorita Corin, que también está enojada con el Z. Le dice que me le mando un saludo al Danilo de Chile y que coincide con las palabras del Z. También la María Mabeu dijo que está bien, aunque ella igual lo quiere al Gessle, y cuando lo ve, al igual que la Roxana y señorita Corin, la medivacha se les afloja porque, claro, lo ven todo sexy. Y con esa foto que publicó se habrán tocado toda la noche, porque la verdad que el hombre ese está bien en la foto, no está bien lo que hace con el trío. Y también le quiero mandar un beso al Ted Holgersson, que dice que coincide con las palabras del Z. Y hay uno ahí en el Facebook que también decía, Ted, saludos. Eso, el del Facebook que decía bravo Z, que sí, que coincide. Hay gente de Chile que dice que coincide con Z. Después tenemos saludos también de Facundo, que dice que nos está escuchando y que, bueno, si le podemos pasar Stars. Creo que justo está programado Stars hoy. El Star está programado para más adelante, pero sí. Facundo, mirá que tenemos el Star del dúo, el del dúo viejo, no tenemos nada del trío todavía. Cuando tengamos el trío lo vamos a pasar acá. Saludos para Alicia Morales también, ya que estamos hablando de Chile. Alicia Morales, quiero saber qué piensa. A ella le gusta la Elena y la Vega, me parece. Y que está bien que la gente le guste, porque el Gessle necesita gente que le consuma el producto. Necesita fanáticos nuevos. Él tiene que tener un fandom. Sí, sí, uno nuevo, ¿no? Y sí, porque Elena, con el carisma y el carisma de Elena y Dea, van a conseguir fanáticos a lo pavote, como apuñalada de loco. Viste que Elena te revolea los ruidos, te enamora. No sé si te enamora, yo la asocio más a Linda Blair. No importa, te enamora, ella te va a traer toda esa clase de gente, los poseídos, los dejados, los abandonados, los que se ponen una media de cada color. Esa gente van a juntar, pero bueno, gente al fin, al Gessle le interesa el bulto en cuanto a gente. Abuela sabe que este trabajo de Liam, que es nuevo, está acompañado por un tour mundial y que lo trae a la Argentina. ¿Iría a verlo a Liam, usted, abuela? Sí, a él sí, porque de hecho teníamos un CD para sortear del Liam Gallagher que nos había dado el Warner cuando nos dio el de Dua Lipa y está guardado por ahí, lo podríamos sortear ahora que Liam viene. A mí me ha gustado así, pero la voz del Liam me gusta. Es muy característica, claro. Siempre me ha gustado que son los hermanos quilomberos y han matado y dicho... No, él es el que quizás el que más le gusta estar ahí peleando. Sí. Sí, ellos siempre se han caracterizado por hacer todo ese quilombo. La gente no los ve y eran unos angelitos. La gente iba a los shows esperando que uno le pegara un microfonazo al otro. En cambio, cuando uno iba a ver a Roxette, era todo para amor, la gente así. Es diferente, ¿verdad? Qué hermosa será. Que ella la tenga Dios en la santa gloria, porque de él ella la quitó. El 10 de noviembre, abuela, va a estar en el Movistar Arena. Me imagino que los fans... Que va a estar la Marie, digo, la van a resucitar, pero cómo ha avanzado la tecnología. Digo, capaz que la descongelan y la traen ahí como el Montgomery Bell. Liam utilizó una buena táctica de marketing, sabe que agarró y dijo que estaba trabajando con dos álbumes, pero que iba a ver cuál le gustaba más y que el otro iba a quedar afuera. Obviamente eligió uno, yo me imagino como fanático, sabiendo que se está editando un álbum, pero que quedó otro completo que no voy a escuchar, me agarró un ataque. Él debería haber sido más estratega y haberle puesto al nombre de él. Oasis, o sea, él, por Liam, bueno. Y Oasis, como si uno se pone pinchi, el otro que se ponga el Oasis, y el hermano que haga lo mismo y que se ponga y Abuela, el próximo tema tiene todo el power de la música en vivo y está presentado por el viejo proveedor, mayorista de quesos y fiambres. Lo encontrás quiero en la avenida... Una picadita, recuerdo. Avenida San Martín 2450 de San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos, ¿cómo se llama, abuela? El viejo proveedor, el especialista en quesos. Y yo creo que a Silvana le hemos perdido, no va a escuchar nunca más el programa. Lo de la decisión del Gesle nos cae los fanáticos a nosotros. Sí, no estamos teniendo mucho dato de Silvana hace unos días. No se ha ido un retiro espiritual para concentrarse y no matar a alguien. Para mí ella se ha dedicado. Para mí se ha metido a monja colgado en agua y se ha puesto los hábitos y dijo mejor no. O se anotó en esos que están por ir a tirar los tomates, abuela. Para mí que está formando el fan club ella de la tomatita. Así que bueno, vamos a escuchar un muy buen tema en vivo de Oasis. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. A backbeat, the wind is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sorry, I heard it all the time, I should never really had a doubt. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights and light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. You have to look burn, Mikey, come on. Put ropes in it to turn the fucking light off. There you go, it's not that fucking hard. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Bueno, pero que nos pusimos en los 80. Sigo yo porque el Z está como enojado y lo dejaron. Ahora lo mandaron a él allá a la escalera porque le dijeron, anda y quédate un ratito ahí. Bueno, lo que el tema que me dijo abuela, tiene que presentar lo nuevo del Stefan Overman, que es el hermanito del Clarence, el productor de Roxette. Así que nada, él estrenó un tema que se llama Early Train. Así se dice, Early Train. Debe ser el tren que llegó temprano. El tren ese o que se te escapa como cuando se te va el colectivo, o el tren que te tenés que levantar a las 6 y estar como a las 5:30 en la estación. Bueno, editó un coso. Sí, eso, nada, editó el tema este que se llama El Tren Temprano, así que lo vamos a escuchar y vamos a rezar para que al Z se le pase un poco la locura. Sabe que se comunicó la tía Griselda, le deja muchos saludos, abuela, y dice qué enojado que está Z, chicos. Espero que estén bien. Me alegro mucho porque sí. Z volvió. El Z está, no sé para qué lo han traído, para qué ha vuelto, o sea, para qué le dicen, si saben cómo se pone, para qué lo traen. Para mí no habría que traerlo. Y siempre tiene que medicarlo. Escúchame, también que le mandamos un beso a la tía Griselda y tenemos que hacer el combo de la María Madeu, la mamá del Maxi, Mónica y el Maxi. Con el lacito que dice Zeta. Sí, los tres van a ir a ver al Pichi de Borella. ¡Hola, Pichi! ¡Soy Pichi! ¡Te vengo a divertir! Ellos están contentos todos con el Pichi. Bueno, hay que ponerse contento, como dice la señorita Corin, porque la vida es una y hay que estar contento. Lo que pasa es que nadie le entiende al Zeta que los sentimientos no son descartable. No es que un día para el otro dice, me saco los sentimientos como quien se cambia la bombacha o la camiseta. Y bueno, ¿y si usted sabrá de cambiarse bombachas, no, abuela? Pero me voy a sacar una bombacha cagada. Esa la voy a tirar al pichi por la cabeza. Cuando venga voy a hacer la que va a estar tirando tomate. A los Sandro, bueno, ¿no? A los Sandro. Sí, vamos, sí. Y es que ese hombre está viejo también. Pero está en su momento me imagino que no había la incontinencia que tiene ahora. No, porque escúchame, la foto que publicó el otro día parece de 42. Y uno va con la expectativa de la foto y cuando la ve te traen al papi. Era como cuando veía la publicidad de la Valeria Lynch con una cinturita así de avispa y después la iba y era un termotanque arriba del escenario. Carmen Barbieri en la Marquesina, abuela, de la calle Corrientes. Lo mismo, claro, todos hacen abuso del Photoshop y cuando después uno va dice, pero me trajeron a la abuela. Bueno, vamos con el de Stefan Aderman haciendo el Little Drum. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Me shine. You keep your mystery. Don't ever try to be my guiding light. Don't ever say you care. Don't follow when I'm here and everywhere. I'm blinded by your looks, but that's the same. Toda la data. Destacado. Bueno, arrancamos con todo el power, pero bueno, en realidad en este destacado es para dar una triste noticia, así como lo menciona el mundo del rock, con esta conmoción que hablábamos hoy, Z, con la partida de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters. Creo que todo el mundo se enteró de esto, de esta noticia hoy. Yo lo vi anoche, en vivo y en directo, creo que fue anoche, sí. Cuando dijeron, tenemos noticia de último momento, falleció, y a la pobre niño. Después dieron el comunicado que había fallecido en Bogotá, aparentemente de una sobredosis, que se fue bien puesto, así como debería ser, muy de rocker. Sí, lo anunció la banda Foo Fighter. La había roto este domingo pasado en Lollapalooza, Z. De hecho, se estaban por presentar en Colombia. Ahí pasó lo que vos estabas comentando. Foo Fighter hoy en día es considerada una de las bandas con mayor prestigio. Así es. Recordemos que la banda está comandada por David Kroll, que es el ex baterista de Nirvana. De ahí está el origen, de la banda. Así que bueno, esta triste noticia vamos a tratar de... Sí, David Kroll es cuando se rompió una pierna en pleno concierto en Gotemburgo. Se rompe la pierna, sale unos pelín de escenario, vuelve, sigue tocando tres canciones más hasta que no da más del dolor y dice: niños, me tengo que ir porque me tienen que operar la pierna. Se fue en medio del concierto, después volvieron un tiempo después a Suecia y dieron el concierto en el Luleby. Y la descosieron el estadio. Pero bueno, sí, se ha muerto el baterista, aquí no ha pasado nada, seguimos a otra cosa. Así es, y si buscas un máster educador así internacional es, que te capacite. No, sí, niño. No, por eso. Sí. Por eso te digo, Zeta, si buscas un máster educador internacional que te capacite con la última tecnología en uñas esculpidas y con todos los sistemas Mailín Frías, te ofrece los mejores cursos de belleza para manos. Corim, es para vos esto. Búscala en Instagram. Mylin, no, como Mylin Frías Estudio. Si me quiero pintar todas las uñas de negro, así que puedo ir yo también. ¿Por qué tiene que ser Zeta Koenig? No. Por supuesto. Así que bueno, vamos entonces con Learn to Fly. Hook me up. artistas favoritos y toda la data. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bueno, volvimos. Como me gusta el Chris Clafford haciendo este tema, bueno, Barrier, sí, que fue su último single, y ahora habéis lanzado uno nuevo. Se lo vamos a dedicar a Silvana, que creo que la hemos perdido para siempre, como siempre. Así que nada, vamos, así, cortito y al pie, porque el Z hoy está muy acojonado. Vamos con Chris Clafford haciendo, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero bueno, este tema bonito, que después se lo googleamos y se lo mandamos ahí. Vamos. Leaves it bruised and scarred. You've broken it so many times, it's barely holding on. I'm bleeding fast, can't hold it back. I hold my breath till I collapse. My smile is something I put on the moment you were gone. Another day, town, now the moment that we find till we break it. Another lie, another fight. Now we're crying through the night till we fix it. Oh, this kind of love, the kind of we've been dreaming of. It's beautiful but filled with sorrow. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Pero que está al aire? ¿Es lo que...? No, no, no. ¿Qué ha pasado? Has visto un trío y te habéis ahí petado. ¿Se escuchó? No, no, no. Pero por supuesto. ¿Pero que habéis petado cuando viste el trío? Dijiste, el ananá con el jamón, como no, que no me convence. Katy Perry sonando. Hoy vamos a presentar, pero en la cortina, una colaboración de la cantante con el DJ y productor sueco Alesso. Eso me desconcertó un poco, porque es cierto que la decidí ponerla en la cortina al final, como hiciste vos con el otro tema. Esta canción, Zeta, se estrenó a principio de año, pero recién se estrenó el video hace unos días, y lo estrenaron como buena táctica de marketing en el entretiempo de la National Championship. Vamos entonces con el estreno y se... No, con el estreno no, porque está sonando como cortina. ¿Pero qué ha petado? Vamos a escuchar a Katy Perry. Sí, y eso, y que la presenta con... la gente de Time.estética, los niños de La Plata, que los voy a ver muy prontico, así que nada, buscaros ahí en el Instagram, Time.estética, presentan el tema que va a decir Fireworks. Fireworks. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go as you shoot across. Luego de los comerciales, si sos fanático, Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Se nos ha ido un programa nuevamente ha volado, y este tema que sonaba Stars, se lo queríamos dedicar a Facundo Labrix, que lo había pedido. Sí, tal cual, tal cual. Va así que él. Se lo dedicamos a él y a todos los karmadictos que habéis escuchado, que son muchos, los que habéis conectado. Roxana, que también ha mandado miles de besos, Samantha, el doctor Sergio, Siroma, bueno, muchísimos a todos esos. Marcelo Olcina de La Pampa, también saludos para él. Muy bien para cada uno. Perdón el exabrupto del Z, que se pone un poco así como pasional, que hemos arrancado así como con torbellino, pero tampoco queríamos... Por mi parte, no lo quería dejar pasar las cosas acá. Para eso tenemos un programa, para decirlas, hablarlas y debatirlas. Vuelvo a aclarar que no critico, sí doy mi opinión, quizás es muy vehemente mi forma de hacerlo, pero no critico. Voy a esperar a los resultados para poder emitir una opinión, que no va a ser una crítica, porque no soy experto, y para poder criticar siempre digo que hay que saber hacerlo mejor. Si no, hay que cerrar el pico y ahí... Pero sí puedo emitir una opinión, porque 32 años de fanatismo me avalan y me da ese derecho. No voy a hacer a que todo está y que nada me importa, o que, obviamente, en el posteo de Gessle, lo vuelvo a repetir, y de Roxette, no he expresado mi opinión. Y tampoco voy a hacerlo, porque no estoy de acuerdo. Y si pusiera, pondría cosas que no me gustaría que estén ahí puestas. Se las voy a decir a quien se las tenga que decir el día que nos volvamos a encontrar. ¡Hala! Besitos, guapo. Zeta, ¿sabes? Ahí, estar atento. ¿Sabés que estos días que vos no estuviste, me fui a La Palpa un par de veces solo? Una. Que ¿qué ha pasado? Va a quedar para la historia. Vos sabés que estaba mencionando un récord que había... batido Justin Bieber, que destronó a Jackson con algo, y quise decir esta certificación y le mandé esta congratulación. Justin, me encantó la voz, me encantó su carita. esta congratulación que no tenía nada que ver con certificación. Es una congratulación. Claro, viene de congratulations, de inglés, de claro, felicitaciones. Así pero que, con un poco de quechua. Eso, a tomar un poco por culo con la palpa y la, ¿cómo era? Congratulación. La así congratulación. Que, bueno. Ojalá podamos congratular al Pergesle con su nuevo trío y que la mejor forma de que Gesle tiene de cerrarme la boca es de aquí en más llenar estadios y que la gente no pare de adorar al nuevo trío y de meter éxito tras éxito y de donde vaya llene, que fue lo que sucedió con la vuelta de Mari del 2010 al 2016. Roxette, Roxette con Mari Fredrickson no dejaba de agotar estadios y de llenar. Se iban de un lugar y los estaban volviendo a contratar para volver a tocar. Y estamos hablando de una Mari que, sí, hay que decirlo, se fue deteriorando, porque Mari arrancó 100% y después se fue deteriorando. Mari terminó cantada, hizo hasta donde pudo, hasta donde su cuerpo la dejó. Era un tour doble porque cuando terminaban de dar la vuelta volvían de nuevo. Y volvían. Deseo profundamente de corazón que a Gesle le pase exactamente lo mismo y yo dentro de 2 años diga, tenía razón, este nuevo trío es el que ama a todo el mundo, el que bate récords, el que no para de pegar y cosechar éxitos. Ojalá sea, porque al Zeta le encanta que le cierren bien el piquillo ese que tiene tan bonito con estos bigotitos y esta barba sexy, de la mejor manera, con hechos, señoras y señores, con hechos. Ojalá suceda eso. Por ahora me siento decepcionado, pero bueno, se nos ha quedado un programa ahí comandando todo, que ha subido a saludar nuestra querida Claudia Laporta, que siempre nos conduce en el barco ahí en la proa del Titanic, dirigiendo todo esto, y me ha venido a decir, Zeta, cálmate un poco, que no ha pasado nada todavía. Esperemos a darle un bocadillo, un mordisquillo al trío y después decimos si nos gusta el trío o seguimos ahí monóganos y con el doblete. Pero bueno, por ahora el trío, ahí, vamos, eso. Por supuesto, y en los controles y puesta en el aire nos acompañó nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, haciendo magia ahí. Por supuesto. El pulpo siempre con sus tentáculos. ¿Ves? Si el pulpo es como un día aparece y dice, no soy más octopus, no tengo más 8 tentáculos, tengo 2 nada más. Pero que no se desilusiona, lo ha conocido con 8. Toda la vida ha tenido 8 tentáculos. Te muestra la puntita por un lado, con el otro aprieta un botón y de repente un día se corta todos los tentáculos, aparece con 2 y uno tiene que comprar el pulpo así, descuartizado. No, no me gusta. Así que nada, en asistente de producción, nuestra querida señorita Corín y obviamente golpeándome. Y recordad, niños, que por ahora esto es un contenido de Guaidoncha Productions. Así es, en la conducción me acompañó hoy el quejoso, mi compañero, la mitad de este hermoso programa, el señor de las estrellas del norte, hoy muy quejoso, claro, el señor Zeta. Muy quejoso, pero ¿tengo razón o no? Por supuesto. Ah, muy bien, por supuesto. Y del otro lado, mi coequiper, Brix, pero que de un día para el otro, cuando uno de los dos falte, aquí no ha pasado nada, el programa continúa y no se habla más. Así se solucionan las cosas en la vida, niño. Me parece que el que tiene que emprender a soltar y al desapego es el Gesle. Pero bueno, recordad, niños, que la música es mucho más que un sentimiento. Así es, nos encontramos en 7 días. Pero que me ha cagado el dedito, pero que me lo ha mandado el Gesle con su trío. Ahí está, vamos de vuelta entonces. Perdóname. No me escucha, él hace como el Gesle, no escucha todo lo que los fanáticos dicen. Vamos ahí. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, carmaditos, buena vida. Sed buenas personas. Ir por la vida haciendo el bien y siempre tener las mejores de las actitudes, que la ética es la que nos mantiene. Buena vida, carmaditos. Buenas noches. Hasta pronto. I'm sure you know this one. This is from the Joyride album. Lay it down, pull my heart to the ground. Time's getting cold, now the leaves so turn hard and blue. And I know when I gaze to the sun, no place to hide. I've got nowhere to run from you. Away from you. Hold me that was then, baby, this is now. I tried to get over you. Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.